La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Este programa llega a ustedes gracias a El Ranchito Café, ubicado en Avenida Nacional número 100, San Cristóbal Postla, Ayapango, Estado de México. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a El Trasfondo del Diván Etéreo. El día de hoy con el tema de la violencia emocional. Antes de empezar con nuestro tema, primero les vamos a leer algunas invitaciones que tenemos para ustedes. Y el veterinario Juan José Cataño Herrera invita al consultorio veterinario Feli Canino en la promoción para este mes en exclusivo de Estética Canina. Hay desparasitación gratis a su mascota, consulta gratis, solo se cobrarán los medicamentos. Y continúan con la campaña de esterilización a un bajo costo, al 2x1. Aproveche estas promociones. Ellos están ubicados en calle Libertad número 33, casi esquina con Nuevo México, en Amecameca. Y el teléfono para que usted los contacte es el 55 48 17 55 98. Y bueno, la empresa amiga del medio ambiente, Avelop, tiene una promoción de lámina tipo asbesto a solo 50% a pagar y 50% en abonos. Su domicilio es Cerrada de Cruz Verde entre calle Relox e Independencia. Su teléfono es el 97-819-48, el 97-897-53. Su página web es www.avelop.com.mx. Y bueno, ofrecen lavaderos, casitas para perros, macetas, cubetas, botes, toppers y láminas de todo tipo a los precios más bajos de la zona. Y Cremería El Ranchito nos invita a que visitemos el Ranchito Café. Abren todos los días de 9 a 7 horas y los viernes hay música en vivo de 7 a 21 horas. Ellos están en calle Nacional número 100, en San Cristóbal Postle, en Ayapango, México. El teléfono es el 98-210-23. Y el restaurante y estación cultural, la estación de Amecameca, nos invita a que conozcamos este concepto. Hay música acústica, los jueves se presenta José Carmen, los viernes Isaías Mager, los sábados Oscar Ramos. Cuentan con música en vivo los días miércoles a domingo a partir de las 7 de la noche en un ambiente familiar, degustando unas ricas y deliciosas recetas en comida italiana, ofreciéndole desde pizzas, pastas, ensaladas, baguettes, postres acompañados de un buen café. Cuentan con servicio a domicilio a partir de las 2 a 9 de la noche. Los pedidos son al teléfono 55 36 30 94 07, al 55 26 73 88 18, y están ubicados en Nuevo México, número 60, esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel. Y bueno, con Pumas, que está ubicado en la Avenida Fray Martín de Valencia, número 61, en el local 2, nos invita para que visitemos y lo visitemos. Y bueno, ellos tienen recarga de cartuchos, tablets, memorias, y para los radioescuchas de La Voladora, una promoción de servicio de limpia de hardware a solo 70 pesos. Ya sabes, si usted necesita algo para su computadora, acuda con Pumas. Su teléfono es el 97-897-47. Su correo electrónico es compumasamecameca@hotmail.com. Ahora sí, entrando a nuestro tema, violencia emocional. Les doy los teléfonos, que es el 55-34-17-57-73 para mensaje de texto. El 97-852-52, teléfono en cabina para que usted se comunique con nosotros, y también en la página del Facebook de La Voladora, usted nos puede dejar sus comentarios. Ahora sí, para iniciar el programa, se encuentra con nosotros el doctor Aribante. Aribante, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Aprovecho para mandar un saludo a la doctora Edna, que ahora no está con nosotros. Se ha tomado un breve descanso y pues esperemos que sea reparador para que esté mejor que antes todavía a su regreso. Así es, un saludo a Edna, si es que nos está escuchando, prefirió estar de vacaciones completamente. Un saludo para ella. Ahora sí, hablar de violencia emocional antes desde el psicoanálisis. Aquí tengo así como toda la definición de lo que es la violencia emocional. Y bueno, nos dicen que es una forma de maltrato que se manifiesta con gritos, insultos, amenazas, prohibiciones, intimidación, indiferencia, ignorancia, abandono afectivo, celos patológicos, humillaciones, descalificaciones, chantajes, manipulación y coacción. Con estas conductas, el agresor pretende controlar al otro o a su pareja, provocándole sentimientos de devaluación, inseguridad, minusvalía, dependencia y baja autoestima. Esta forma de violencia, que por lo regular se considera como contra la mujer, es muy difícil de detectar y llega a ser muy perjudicial porque es progresiva y daña irreversiblemente la personalidad del agredido. Entonces, ¿cómo ves? ¿Qué es la violencia emocional? Pues esta palabra de irreversible, ¿no? Daños irreversibles, habrá algunos que sin duda sí lo sean, otros no tanto, y bueno, justo para eso el psicoanálisis puede hablar un poquito de esto. Y entonces plantear una propuesta en donde el sujeto por sí mismo se construya y pueda, bueno, abordar estas cuestiones. A partir de lo que mencionas, una de las primeras características que yo noto es que esta cuestión de la violencia o la agresión emocional está enmarcada en relaciones familiares, de pareja, en donde hay un vínculo afectivo particular y... sin duda, yo apuntaría aquí que es en la familia en donde se dan los grandes dolores e incluso las grandes dosis de agresión y violencia es más frecuente que se dé dentro de las parejas, y esto nos pone en una paradoja. ¿Cómo es que si son relaciones amorosas o afectivas que uno generalmente piensa como tiernas, vemos que es ahí donde se da la agresión? Y sobre todo pensar qué es lo femenino. Podríamos pensar acá que lo femenino... jugaría un rol en lo que mencionas, como la pasividad. Es decir, hay hombres también que son maltratados, hay hombres que son golpeados, hay hijos que son igualmente vejados con insultos e improperios por parte de las mamás. Entonces, dentro de lo femenino, o como un término que distinguiría, sería la pasividad. ¿De qué se trata entonces? ¿De aquel que se vuelve pasivo es el que se deja feminizar? ¿O se trata de que todo lo femenino es pasivo? Y bueno, al menos podríamos ir calculando esta dimensión en donde la explotación, por ejemplo, en cuestiones de trabajo, o la trata de personas, que entra en el margen de lo que manejamos con este tema, implica unas dosis de pasividad, pero también enmarcadas en un país en donde la ley a veces no funciona, bueno, con mucha frecuencia, y esta cuestión vale marcarla, ¿no? Para ver cuál es el papel de la pasividad, si se es un explotado, si se es indígena, si se es mujer, si se es X, Y o Z. Y con esto podemos ir abriendo un poco esta dimensión de la vivencia que provoca esta agresión y finalmente si es irreversible o no. Y en una parte, aunque sea irreversible, bueno, como sociedad nos toca velar por estos detalles de cómo le hacemos para convivir desde el orden, no sé, social, cultural, hasta lo más íntimo de lo personal, en donde los celos y la agresión se vuelven incluso una cosa tan cotidiana y a veces tan adictiva que si no hay esa pelea, se tiene hasta una añoranza y una nostalgia de, ay, es que antes, aunque sea nos peleábamos, pero había algo de intensidad, y bueno, eso también se llega a extrañar. Y bueno, para esto, para irlo redondeando, a mí me viene a la mente esta parábola de los puercoespines que Freud en su momento retoma de Schopenhauer, un filósofo alemán. Y esta parábola lo que dice es que los seres humanos somos como ciertos puercoespines que viven en zonas frías y que para sobrevivir, sobre todo en la temporada de invierno, necesitan de la cercanía con los demás. Pero como tienen espinas, al acercarse se lastiman unos a otros. Entonces tienen que encontrar ese punto medio en donde... el pincharse con las espinas propias o ajenas, no sea tan doloroso y no implique un daño, de tal forma que el calor que se alcancen a procurar les mantenga en sobrevivencia. Y el hecho de pensar que los seres humanos somos así, nos lleva a pensar esto que desde el psicoanálisis decimos que es la pulsión. La pulsión son esos, eso que empuja, a veces con un ánimo de vida o de conservar la integridad, o a veces esa pulsión de muerte que nos lleva a matar, aniquilar al otro o procurarle un daño para el mejor esparcimiento o desarrollo de uno mismo. Esta mezcla y desmezcla de las pulsiones lo podríamos ver reflejado en esta parábola de los puercoespines y sin duda en la cuestión directamente de la agresión emocional, que es justo en la familia, donde a veces se vive con un plus, porque ahí la agresión viene justo de quien amamos y eso le da ese plus a la situación del dolor. Mira, hay algunos indicadores que muestran quién está viviendo violencia emocional y cuál es el papel de la víctima y podemos decir del agresor, ¿no? Uh-huh. La víctima entiende los sentimientos ajenos pero no comprende los propios. Uh-huh. Espera que se le asignen tareas que encuentra no placenteras o humillantes. No intenta ofender o molestar al agresor. Siempre pone sus necesidades o intereses y sentimientos en último lugar. Minimiza sus dificultades, sentimientos y los considera poco importantes, bueno, que pareciera lo anterior. Uh-huh. Y el agresor minimiza las preocupaciones e intereses de la víctima, lo humilla, la degrada y la desprecia. Uh-huh. ¿No? Entonces, para ver ahí, esto es parte de la vida cotidiana en cualquier relación. Uh-huh. Pero lo interesante es aquí como, por ejemplo, una víctima de esta violencia emocional es aquella que no entiende sus sentimientos y considera los propios como no tan importantes, ¿no? Uh-huh, claro. Pero bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2:16. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Las mujeres ya están en todos lados. Tienen derecho a votar desde hace un chorro. Pues, ¿qué más quieren? Las mujeres pueden votar desde hace 60 años en nuestro país, pero en este periodo no han tenido una participación política plena. ¿Y eso qué significa? Si quieres saber cuáles son las distintas formas de participación política de las mujeres, y si quieres saber cuáles son tus derechos de participación como ciudadana, no dejes de escuchar el curso. Atención, Mujeres Provocando Cambios. Escucha el curso completo por esta estación o también a través de la página www.amarcmexico.org. Regístrate. Y al escuchar el curso completo, te será entregado un diploma de participación. www.amarcmexico.org. Atención, Mujeres Provocando Cambios. Una serie para fortalecer la participación con equidad. 97.3. De la frecuencia modulada. Radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La voladora radio. Radio comunitaria. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, regresamos y ahora sí seguimos con el tema de violencia emocional. Y Aribante, te preguntaba hace un rato estos indicadores, porque la víctima tiende a sentirlos o expresar los sentimientos ajenos, pero no los propios, ¿no? Uh-huh. Que se le asignen tareas humillantes y no placenteras. Que no intente ofender y molestar o molestar al agresor. Eso es gran parte de lo que hacen muchas mujeres cuando quieren conservar, por ejemplo, a una pareja, ¿no? Sí. Uh-huh. Hacer todo eso, o sea, ponerse en ese papel de que no le moleste nada, de tener todo listo con tal de que no las dejen. Sí, hay momentos en donde lo dicen así, es que si lo hago molestar, o es que si él llega y ve desastre, se va a poner de tal manera, o agresivo, o se va a querer ir, o va a surgir cierto malestar que nos lleva a conflictos, entonces voy a tratar de evitarlo y construir o hacer malabares para evitar esa situación. Y entonces el foco, digamos que el foco de atención o las luces van sobre la figura activa agresiva, y podríamos decir que aquí hay algo así como un borramiento del sujeto, ¿no? Dejo de verme a mí, dejo de ver mis padecimientos, dejo de ver que estoy cediendo en todo por tener la atención o la comodidad del agresor. Y lo mismo también puede suceder en situaciones incluso de secuestro o de actos de violencia más fuertes, y el famoso síndrome de Estocolmo, que habla de que la víctima se enamora del secuestrador, nos dejaría ver que aquí hay algo finalmente erótico, pero erótico inconsciente, y de eso voy a hablar en un rato, no en este momento, porque considero que es más importante hablar de ese borramiento, ¿no? El que está sumido en miedo, el que está carente de las herramientas emocionales o de carácter para enfrentar una situación, porque sin duda son condiciones críticas que ponen en crisis a todo el sujeto en su integridad, y este borramiento deja fuera de capacidad de acción, de crítica, ¿no? De elaborar ciertos juicios que permitan salir de esta situación. Y bueno, si además el que es el victimario se ocupa de tener de su lado herramientas intimidantes, sea armas, sea insultos, sea organizaciones delictivas muy amplias, o sea que está coludido con las autoridades, pues bueno, en ese sentido podemos ver que tanto en lo individual, en el caso de estas víctimas, como en el país, se vive mucho esta situación, ¿no? Hay una impotencia por la inefectividad de estas situaciones. Pero psicológicamente vemos que el engrandecimiento del agresor se vuelve una cuestión tan fuerte que deja sin poder hacer al otro. ¿Y cuál es el conflicto que hay ahí? Los psicoanalistas apuntamos a que ese conflicto tiene que ver con una serie de cuestiones que atraviesan satisfacciones, sufrimientos, dolores que derivan en esta parálisis. Y de este conflicto libidinal podemos decir entonces que el estar junto a alguien tan poderoso y no poder sacar de la mente que eso es así, que acaba derivando, sí, en una forma de satisfacción y en esta cuestión del síndrome de Estocolmo, hasta en un enamoramiento. Pero eso es ya irnos un poco más allá de lo que se va viviendo. Finalmente, podemos apuntar a que este borramiento del sujeto nos deja ver que hay una serie de cuestiones inconscientes en las personas, de las cuales no tenemos comando o un control absoluto, e incluso nos pueden dominar. Desde los miedos infantiles hasta el miedo a la pérdida de la persona amada, atraviesa una dimensión emocional que en el psicoanálisis, bueno, se puede abordar, pero es cierto que el psicoanálisis no tiene un poder de acción como para abordar estas cuestiones que en un margen social se dan y son muy fuertes, ¿no? Acá en México podemos ver a diario noticias desde trata de personas, prostitución, robo de bebés en los hospitales. No sé, a una persona que ve a su novia como un trofeo y la pasea, o a veces la presta y le dice qué hacer y con quién acostarse. Tenemos la cuestión de los feminicidios, una cantidad de formas de explotación tremendas. Y bueno, estos temas se trabajarán en el siguiente programa, y ahorita las menciono de pasada para ver cómo es que finalmente como sociedad hemos permitido que el gusto por la agresión se instale. El gusto por la agresión puede ser desde el gusto directo, digamos, de manera perversa, o también el gusto a partir de lo redituable, ¿no? El problema en nuestro país con las guerras contra el narco toma una línea en donde mucha gente dedicada a este campo, al no ver posible su desarrollo económico porque se está atacando, se dedican mucho a la trata de personas y cuestiones de esta manera. Entonces, los que se dedicaban al narco se dedican a hacer una cuestión que en mucho deriva en la violencia hacia la mujer, y bueno, finalmente ahí como sociedad tenemos amplio trabajo en el cual ocuparnos. Y finalmente, el psicoanálisis apuesta a que cada sujeto pueda tomar un lugar frente a esto, sea desde el lugar en el que se esté, como autoridad, como ciudadano, como víctima, para tratar de reconstruir el tejido social desde lo que nos corresponde, y entonces hablar de esta dimensión que nos embarga y que nos deja aparentemente en una forma de impotencia ante la cual ya no hay nada que hacer. Frente a esto podemos ver que como sociedad aceptamos ya una cantidad de violencia muy desgarradora, ¿no? Muy descarnada, y se vuelve tan cotidiano que muchas veces se busca ya la excusa directa. Ah, pues es que si lo mataron seguro que andaba buscando comprar droga, entonces ya está justificado. Y este es un argumento de mucho cuidado, porque finalmente por evitar el ya no sentir o el dolor de qué habrá pasado, se convierte todo esto en una desensibilización, y ciertas conquistas culturales que se habían logrado, bueno, emocionalmente se empiezan a deteriorar. Y en este sentido, bueno, el lugar de la mujer que acá hemos mencionado como muy importante para este siglo, tiene que ver con cómo abordar estas cuestiones, cómo contrarrestar, cómo prevenir y cómo estar al tanto de lo que pasa en estas esferas de la violencia desde uno mismo, en la familia y en toda una situación bastante compleja como sociedad. Sí, me parecía que tú estabas tocando como un punto importante en esto de ver diariamente los periódicos y encontrar homicidios, ¿no? Tiene que ver más bien con la degradación y el desprecio hacia el otro, ¿no? Sí. Que es parte de esto que llaman la violencia emocional, que son mensajes que se le envían al otro, ¿no? Es decir, como que no importas, el que importa soy yo, pero lo importante es como el papel que tendría la víctima, ¿no? El no querer, digamos, decirle no, el no querer enfrentar todo eso que está viviendo, ¿no? ¿Cómo le haría a alguien que vive esta violencia, que se da cuenta? Porque supongo que tiene que doler esta indiferencia, este desprecio, esta degradación, ¿no? Sí. O sea, cuando se da cuenta que esto lo vive, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Pues uno, a partir del intercambio de estas palabras que nosotros otorgamos al aire, y que de hecho no vemos quién, no, o no sabemos quién nos escucha. Lo primero sería abrir el espacio de reflexión para también ir pensando qué es lo redituable de esta violencia, por qué hay situaciones en las que voluntariamente se acepta, y también por qué hay situaciones en donde, aunque se busquen instituciones o jueces, abogados, hay una situación que nos imposibilita o que nos hace más difícil. Pero bueno, aún así siempre hay salidas, desde irse al extranjero, ¿no? Pedir asilo diplomático, hasta hacer movimientos como los hay ya muchos de los ciudadanos que reclaman por la desaparición de sus seres queridos o por la muerte a manos del mismo gobierno o de los militares. Y bueno, lo importante es por qué es redituable esta cuestión de la agresión emocional. Desde la cuestión de mercado, de en las revistas y en los periódicos vender por las fotos de gente destazada, hasta muchas veces soportar años de matrimonio dentro de estas formas, o hijos que viven agresión y violencia desde una imposibilidad del no saber qué hacer, de no perder el resguardo parental, cuando muchas veces la situación de violencia es ya insostenible. Y si vamos pensando también desde los casos que recibimos en la clínica, del trabajo que cuesta a ciertas personas salir de una situación de este tipo, vemos que hay algo de esto redituable, ya no en términos económicos, sino psicológicos y emocionales, ¿no? Hay una cuestión que llamamos masoquismo primordial, y que es un masoquismo inconsciente, en donde no se da un gusto precisamente por los golpes, sino por toda una situación emocional que está alrededor de ella. Y bueno, finalmente en cada persona tiene ciertas expresiones muy particulares. Y con esto lo que quiero decir es que sea como sociedad, sea como quienes padecemos esta violencia, hay niveles de complicidad muy fuerte que se pueden enfrentar, pero que enfrentar un proceso jurídico, enfrentar a la pareja, enfrentar al novio, lo que nos deja ver es, dentro de esa incapacidad, digamos, la carencia de recursos o herramientas emocionales que se pueden ir trabajando finalmente. ¿Para qué? Para que el sujeto se haga fuerte. No se trata de proteger, de crear a un estado súper fuerte que tenga un policía en cada casa para que no golpeen a la mujer. No, se trata de fortalecer a las mujeres. No se trata de victimizar a las mujeres y entonces hacerlas también un objeto de mercado a través de las revistas del corazón, de los periódicos o de los de múltiples medios que finalmente acaban, sí, sacando una tajada política o económica de la exposición de la degradación de las personas. Eso es algo que está muy permitido en general. Aquí en México, por ejemplo, hay países en donde está prohibido publicar ciertas fotos con sangre siquiera, ya ni hablar de destazados. Y bueno, en ese sentido, la reflexión de cómo enfrentar eso, de cómo construir los lazos como sociedad, en las comunidades, en las ciudades, como país, ¿no? Cómo reconstruirlo finalmente, porque no podemos dejarnos a expensas de lo que pueda suceder, de a mí no me va a tocar. Porque a veces vemos que cada vez la violencia es más cerca en personas de nuestros círculos cercanos o más o menos cercanos. Y en ese sentido, hablar de la violencia, ¿no? Hablar de la violencia, buscar las asociaciones que están trabajando con esto, hablar también con un psicoanalista, buscar medios de expresión de estas vivencias, informarse finalmente, sí, también a partir de los abogados de la cuestión jurídica, porque hay terceros que pueden apoyar, y estos terceros, desde la policía o los jueces, hasta las personas cercanas, los familiares, y todo esto implica en, primero, hablar de ese dolor, decir de esas experiencias que no se están diciendo, y encontrarle una viabilidad de resolución a costa de lo que sea. Quizá acá en México tengamos que batallar el triple o más de lo que se batalla en otros países, pero bueno, finalmente se trata de ponerle un nombre y ponerle palabras a ese cóctel de emociones que están ahí sin decir. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos con ustedes. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ...97.3 FM... La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2:32. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones San Francisco número 70, barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, regresamos con ustedes y bueno, con Pumas, en apoyo a los chicos que sacaron buenas calificaciones, les ofrece un servicio completo a su computadora. Esto es para chicos que tengan una credencial vigente y su boleta que acredite un promedio de 8.5 o superior. Solo aplica para las dos primeras personas que llamen. Recuerde que Compumas está ubicada en la avenida Fray Martín de Valencia, número 61, en el local 2, aquí en Amecameca, y su teléfono es el 97-897-47. Y recuerden visitar el Ranchito Café. Hoy hay música en vivo. Ellos abren todos los días de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y están en San Cristóbal Postla, en calle Nacional número 100, Ayapango, México. El teléfono es el 98-210-23. Y recuerden que Abel López es la empresa amiga del medio ambiente y están ubicados en Cerrada de Cruz Verde, entre calle Relox e Independencia. El teléfono es el 97-819-48, el 97-897-53. Su página es www.abelop.com.mx y ellos nos ofrecen todo para, bueno, es cierto, todo para no, lavadoras, casitas, lavaderos más bien, casitas para perros, macetas, cubetas, botes, toppers y láminas de todo tipo a los precios más bajos de la zona. Entonces, ahí están las invitaciones. Les recordamos que participen con nosotros a 97-852-52, al 55-34-17-57-73 para mensaje de texto y en el Facebook de la radio también nos pueden dejar sus comentarios. Ahora sí, seguíamos con nuestro tema de violencia emocional, que no solo la padecen las mujeres, digamos que es en su mayoría, pero también los hombres y los... bueno, en especial en cualquier relación personal, ¿no? Ya sea de pareja, en la familia, laborales y hasta de amistad, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo salir de una relación de violencia emocional? ¿Cómo darse cuenta? ¿Qué hacer? Ya nos platicaba un poco el doctor Aribante. Y algo que mencionan mucho es así como la baja autoestima. Las personas que más sufren esta violencia son las que tienen más baja autoestima, porque sufrir este tipo de violencia lo que hace es que el autoestima de las personas baje. Uh-huh. Entonces, a ver. Baje o suba según el caso, ¿no? Esta cuestión de la autoestima, por ejemplo, es una cuestión que los psicoanalistas no dejamos solo en ese rango. De algún modo, digamos, como mera introducción, decimos que detrás de toda baja autoestima hay una alta autoestima y viceversa. Después detrás de una baja autoestima hay una alta autoestima, y esto lo podría explicar un poco más pensando sobre aquellas personas que tienen un ego muy alto, ¿no? Que tienen una estima propia elevada, que son altivos, que son presumidos, que todo el tiempo están hablando de sí, de sus logros. Uh-huh. Llegando a veces hasta el ridículo o hasta inventar historias que son evidentemente falsas para los demás, pero vemos que la persona tiene un gusto por hacerlo, aunque nadie le crea, aunque incluso los que están alrededor se burlen y lo tachen de que está inventando, porque obviamente todos saben que eso no es cierto, en un caso más extremo, ¿no? Digamos. Pero la pregunta sería, ¿qué necesita sentir una persona que tiene ese imperativo de estar demostrando todo el tiempo que es algo muy alto, ¿no? O alguien que posee una serie de cosas? Y es ahí que decimos, toda persona que trate de hacer crecer de manera ficticia su ego, en el fondo es porque tiene un ego bastante, bastante bajo. Y esta cuestión digo que es introductoria porque es meramente la fachada de una situación emocional más compleja que podría llevar, no sé, varias sesiones en un análisis para ir analizando cuando llegamos a tener pacientes en este sentido. Y lo que quiero enfatizar es que la autoestima, digamos, puede ser muy alta, pero en sentido negativo también, por ejemplo, ¿no? Está aquel que dice, es que mamá me dijo que siempre era un tonto, y sí, mi mamá tiene razón, soy el más tonto del mundo porque me pasa esto y lo otro. Y uno podría decirle, no, mira, calma, yo sé que hay personas más tontas que tú, no eres tú el más tonto, pero digamos ahí esa autoestima está puesta en querer ser el más tonto, y entonces a veces sí justificarse o no echarle ganas a muchas de las cosas que hace. Y con esta paradoja lo que podríamos enfatizar es que hay una posibilidad para salir de ahí, que la autoestima finalmente es una construcción también del sujeto que puede enfrentar, que muchas veces puede no resultar fácil. Pero vivimos entonces en una dualidad en donde lo que puede parecer un gran defecto puede convertirse también en un motor para salir de esas situaciones. En otro programa mencionábamos cómo de un síntoma podemos sacar finalmente nuestra mayor fortaleza, y esto finalmente se lograría saliendo adelante, pero asumiendo esa dimensión emocional de lo que padecemos. En este tema de la agresión emocional hemos mencionado cómo las mujeres se convierten en un objeto de satisfacción, sea para disfrutar de ellas, ¿no? Rentándolas o comprándolas, con la prostitución, con los vientres subrogados, ¿no? Presumiendo a una novia trofeo en un carrazo, ¿no? A través de la explotación, a partir de la tortura y el goce sexual en los feminicidios. Sería como una queja de hacer todo, y implica esta parte de borrar o de tratar de evitar enfrentarte a lo que sientes, a lo que quieres, ¿no? Con tal de conseguir la atención del otro. Ahí conseguir la atención del otro, hay una estima de fondo muy alta, pero muy débil. Esa es la paradoja. Y hay un caso que ahorita podría comentar a este respecto para ver lo complicado que es eso. Y lo hacemos después del corte. Sí, vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes. Estás escuchando El Trastorno del Diván Etéreo. Estás escuchando La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 2 y 46 minutos. Perfil 97.3. Análisis, reflexión, noticias. Perfil 97.3. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. Perfil 97.3. Con Verónica Galicia. Perfil 97.3. Información que no se consume, se piensa. Un techo para la voladora radio. Durante 12 años, la voladora radio caminó de un lugar a otro. Ahora. Estamos creando un nuevo futuro para la voladora radio. Con la campaña Un techo para la voladora radio. ¡Suena! Desde tu cuna, brother, ya está la tumba. Nunca nos podrán callar, no. Un techo para la voladora radio. Los riesgos provocados por fenómenos naturales se pueden evitar si cada uno de nosotros adoptamos medidas y actitudes preventivas. La protección civil es tarea de todos. Recomendaciones ante una eventual caída de ceniza. Utiliza cubrebocas, ya que la ceniza puede irritar el sistema respiratorio. Usa gafas y evita en la medida de lo posible el uso de lentes de contacto. No automedicarse y no usar gotas para los ojos. En caso de sensación de basura en los ojos, debe acudir a su médico. Use ropa que le cubra la mayor parte del cuerpo para evitar afectaciones a la piel. No hacer ejercicio al aire libre. No dejes alimentos a la intemperie para evitar su contaminación. Cubre contenedores de agua. Cierra puertas y ventanas, así como posibles ranuras por donde pueda filtrarse la ceniza. Retirar la ceniza de techos para reducir el riesgo de colapsos por el peso acumulado. Es importante recolectar la ceniza seca, ya que al mezclarse con el agua, esta se solidifica y podría obstruir tuberías de desagüe, incluso el sistema de drenaje. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 de FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred, www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, pues regresamos. Sí, así es, regresamos. Tenemos dos últimas invitaciones para usted. Y Café La Estación de Amecameca es un restaurante y estación cultural. Los invito a conocerlos. Ellos están ubicados en calle Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, en el barrio de Panoaya, frente a la capilla de San Miguel. Su teléfono es el 5536-309407 y el 5526-73-8818, y cuentan con música en vivo los días de miércoles a domingo a partir de las 7 de la tarde en un ambiente familiar, degustando ricas y deliciosas recetas de comida italiana y un excelente café. Cuenta con servicio a domicilio a partir de las 2 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Bueno, pues visite el café La Estación de Amecameca. Y el médico veterinario José Cataño Herrera nos invita a su consultorio veterinario Felicanino. En la promoción de este mes en servicio de estética canina, se desparasitan gratis a las mascotas, la consulta es gratis, solo se cobra el medicamento y continúa la campaña de esterilización a un bajo costo. Baño al 2x1, aproveche estas promociones. Ellos están en calle Libertad número 33, casi esquina con Nuevo México, aquí en Amecameca. El teléfono para que usted los contacte es el 55-48-17-55-98. Pregunte por las promociones del mes. Así que bueno, ya es todo ahora sí. A cerrar con nuestro tema de hoy, que es la violencia emocional. ¿En qué nos quedamos antes del corte? Nos quedamos en un punto muy interesante. ¿Cuál era? Sí, la pregunta era esa. ¿En qué nos quedamos? Porque lo olvidé. Después de tantos anuncios. Claro, claro. Y además porque los olvidos, bueno, son también un recurso de lo psíquico. Pero bueno, hablábamos finalmente de este tema de las mujeres que en el afán de quererse amar pueden también intentar formas en forma de chantaje, formas agresivas emocionalmente, como un espacio, eso ya no tan crudo como lo veníamos hablando, sino una cuestión de la dinámica emocional que vivimos y construimos todos los días, sobre todo para enfatizar que esa persona que puede ser pasiva es finalmente quien tiene el potencial. Al menos acá en lo que hemos trabajado, yo quiero enfatizar eso. No se trata de hacer como la víctima secuestrada, de ver a el secuestrador como ese gigante lleno de fuerza y lleno de poderes que nos tiene sometidos, ultrajados y sin posibilidad de hacer nada. Como sociedad y como también ciudadanos, no caer en lo mismo, en ver a los cuerpos policiales o al gobierno como esa persona grandota que va a venir entonces a defendernos del malo, y caer nuevamente en una forma de pasividad que no haga lo respectivo a estas formas de agresión que estamos viviendo, sino construir y de algún modo denunciar que la fuerza está en aquello que aparece pasivo. La pasividad es clave en general para el psicoanálisis, puesto que ahí se esconde esa trama de satisfacciones o de conflictos inconscientes, que una vez que se destraban y se hacen conscientes, bueno, vemos que de ahí surge la fuerza del sujeto. Pero bueno, voy al ejemplo. El caso de una chica que con cierta fragilidad sentía una fuerte emoción y dependencia hacia otra persona, en este caso, bueno, un hombre, que le estaba planteando que debían terminar, ¿no? Dice, no, es que tenemos que terminar porque esto no empezó bien, esto ha tenido ciertos problemas y yo ya no quiero seguir. Y la chica, en un mar de lágrimas, le dice, no, después de una larga discusión, claro, dice, no, no puedes dejarme, ¿cómo crees que tú, que yo he hecho todo? Yo hasta me he humillado solita cuando tú ni siquiera lo querías, ¿no? Yo me he rebajado, yo he buscado, yo te he aceptado insultos frente a la familia, etcétera, lo que sea. Para después de todo este speech, dice, bueno, voy a hacer lo que tú quieras, hago todo lo que tú quieras, pero no me dejes, ¿no? Y entonces podríamos aquí darle este giro: aquello que parece lo pasivo, lo que se humilla solo, se vuelve el amo que le está proponiendo al otro, yo voy a hacer lo que tú quieras mientras tú me obedezcas, mientras tú hagas lo que yo quiero, yo voy a hacer todo lo que tú quieras mientras tú no me dejes y no hagas caso a lo que estás buscando al dejarme de estar solo o estar sin mí. Y ahí hay un giro muy interesante, cómo finalmente con Hegel lo podríamos ver, esa dialéctica del amo y el esclavo denuncia que finalmente quien manda es el esclavo, que una situación de intimidación va a durar hasta que el que es intimidado quiera. Uh-huh. Inconscientemente, conscientemente, hasta que él quiera se va a terminar este rol, esta serie de juegos. Y muchas veces las personas se llevan una gran sorpresa cuando se dan cuenta que en realidad quien siempre tuvo el poder y quien suspende la relación es el que estaba jugando el rol pasivo, y sobre todo que apuntaba hace rato a que todo el potencial psíquico que está estacionado se encuentra en este polo de la relación, y eso es apuntando a la pasividad, justo para no enfatizar o acabar engrandeciendo al Estado o al crimen organizado, porque son ellos los que tendrán que venir a resolver. No, finalmente está del otro lado, y es donde nosotros podemos hacer y aportar también un granito de arena desde el psicoanálisis, desde la ciudadanía, desde el hablar en la radio, y finalmente desde invitar y compartir a los radioescuchas a que hablen de estas cuestiones y encontrar, sí, finalmente formas de solución, de las cuales el psicoanálisis, por ejemplo, frente a la justicia, es una parte, quizá la más íntima y para muchos es esencial, pero también la parte social tiene una importancia que hay que restituir y recomponer. Así es, bueno, le agradecemos mucho su atención, los esperamos el próximo viernes, les recordamos que si no pudo escuchar el programa en vivo, los sábados está la retransmisión a partir de las 4 de la tarde, gracias al doctor Arivante que estuvo con nosotros. Un saludo a todos. Irene Páez se despide de ustedes, no sin antes también agradecer a Chío que estuvo en los controles, y bueno, también invitarlas al taller de audio documentales que vamos a realizar en la calle San Francisco, número 50, esquina con Victoria, a partir del 12 de marzo. Están invitadas todas las mujeres de 17 a 50 años que quieran participar en este taller para una vida libre de violencia. Los teléfonos para que ustedes informen es el 55-34-17-57-73 y el 97-890-80. Así que bueno, antes de irnos, les leo el reporte del SENAPRED de este día viernes 2 de agosto, y nos dice que las últimas 24 horas el sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl registró una ola de tremor armónico de baja amplitud, 70 exhalaciones de baja moderada intensidad, las cuales fueron acompañadas por emisiones de vapor de agua, gas y ceniza. Las más importantes ocurrieron ayer a las 13:02, hoy a las 6:36 y 9:34. Adicionalmente se detectó una explosión ayer a las 23 horas, sin embargo, no se tuvo visibilidad en ese momento, por lo que no se pudo determinar el alcance de los fragmentos ni la emisión de ceniza. Al momento de este reporte se puede observar una emisión de vapor de gas y agua que se desplaza al suroeste. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2